Les anunciamos que íbamos a estar hablando con el presidente de ADEON, Eduardo Viñolo, que ya lo tenemos en línea. Buen día, Eduardo, ¿cómo te va? Buen día, José Luis, ¿andas bien? Muy bien, muy bien. Bueno, la consulta, lo señalábamos en el día de hoy, hubo una movilización hace pocos días de ADEON, donde hizo denuncias, entre otras cosas, de algunos cargos políticos que han sido ocupados cuadros por cuadros políticos que dejaron la intendencia para dedicarse a la campaña electoral, pero tuvieron un resultado adverso y volvieron a la intendencia. Pero resulta que hay una función y ahora dos cargos en algunos casos, y ustedes denunciaban parte de eso, además de una lista de prelación para 1.000 funcionarios que van a entrar por 3 meses, creo que es, que hace mucho tiempo que está esperando sin tener. Quiero que me expliques un poco más, Eduardo, de qué cargos políticos estamos hablando, cuántos son, y de esta lista de prelación también. Bien, bien. Bueno, buen día para todos. A ver, algunas cosas, ¿no? Son varias cosas. Nos movilizamos a la Junta porque en realidad nosotros le estamos pidiendo reunión al intendente desde antes del tema de la pandemia. Después, durante la pandemia se suscitaron un montón de cosas también a las cuales le pedimos reunión y no se nos daba. Y bueno, estábamos a punto de tomar otro tipo de medidas cuando, bueno, vimos que iba para la Junta y resolvimos interceptarlo en la Junta, pero en realidad, le mandamos el pedido de reunión todas las semanas con carácter grave y urgente y no se nos daba. Y estaban pasando cosas, ¿no? Pasó el tema de la canasta, pasa el tema de que no hay personal. La intendencia, bueno, no se junta con el sindicato hace ya 5 o 6 meses, ¿viste? Entonces, por lo único que se junta es para ver los temas inherentes a las guardias para ver cómo se va trabajando con las guardias, pero es lo único. Entonces, en el medio de todo esto está el hecho de que nosotros precisamos gente, se ha ido gente, hay mucho menos trabajadores hoy en la intendencia, ya sea porque son mayores o porque están enfermos, lo que sea, y que bueno, en realidad las tareas siguen estando y que hay 400 compañeras que están desde el 2011 en una lista de prelación esperando para entrar y la intendencia no la ha tomado toda la lista de prelación de hombres. Esto lo hemos denunciado ya hace un montón de tiempo porque en realidad hace años que están las compañeras para entrar y por ser mujer no entran. Entonces, nosotros estamos reclamando de que entren estas 400 mujeres que se anotaron para el llamado, salieron sorteadas además y bueno, es la forma legítima de entrar. Y entrar a tener un trabajo estable, o sea, porque nosotros tenemos las tareas que se van a hacer ahora con los 1.000 que van a entrar, son tareas que son tareas permanentes, la gran mayoría. Y a ver, y si barrer la calle en otoño es reforzar el barrido, esa gente reforzás el barrido ahora en otoño, pero después en verano lo usás para barrar la playa y entre tanto lo usás para o barrer un contenedor o para destapar un caño o para cualquier tarea de las que tenemos, que son innumerables, ¿no? Entonces, tareas acá hay un montón. De hecho, hay 4.000, 5.000 puestos de trabajo que están privatizados o tercerizados en la intendencia. Estamos hablando de puestos obreros, ¿no? Entonces, digo esto y aclaro de que nosotros no es que estemos en contra de que entren los 1.000, que quede claro, porque por ahí se salió a decir que estamos en contra de que entren los 1.000. Nosotros queremos que entren las 400 que tienen el derecho ya ganado a entrar, están esperando que se genere la vacante que ya está generada, ¿no? O sea, por ende, lo que están esperando que la intendencia la llame. Y por otro lado, lo que estamos reclamando es que estos 1.000 entren, pero con salarios dignos y no por 3 meses. Porque ahora, contratar gente que siguió sin laburo por 3 meses, por 15.000 pesos, no sé, mañana tendríamos una reunión capaz, por lo que me dijeron ayer, y que ahí más o menos nos van a aclarar. Pero la idea es de que en el entorno de lo que se le paga a los al barrio otoñal, una cosa así. Entonces, son sueldos que en realidad, sí, cualquiera viene y me dice, mejor que nada es un poquito, sí, un poquito es mejor que nada, pero ahora, en realidad, cuando vos, y acá viene, le reclamo al sindicato también. Cuando nosotros veíamos en febrero y principio de marzo, como entraban cargos políticos creados, ¿no? En febrero y marzo, cuando se suponía que en mayo se terminaba la intendencia, se terminaba este gobierno de la intendencia, ¿no? Vos decías, ¿para qué me creas cargos políticos si 18, ¿no? Con extensión horaria, si 18, estamos hablando de los ir más altos de la intendencia, ¿no? Uh-huh. Sirve de división. Entonces, ¿con qué necesidad? Y entonces, yo con lo que tomo uno de esos, tomo 3-4 obreros, perfectamente, y me van a dar mucho más resultados, y voy a hacer una acción social mucho más importante, si quiere tirarlo por ese lado. ¿Son cargos de cuánta plata, Eduardo? ¿Más de 100.000 pesos? Sí, claro, sí, yo estimo que están en 120, un poco más. Hay que ver la extensión de que hacen y demás, pero la realidad es que no se necesita. Entonces, ¿para qué seguimos generando cargos? O sea, es increíble la cantidad de cargos que se generan en esta administración. Entonces, yo no es que me quiera meter en el tema de la campaña y demás, como me salen a decir, pero el tema es que cuando yo le estoy pidiendo que vos metas obreros que están sin laburo, o sea, que realmente se necesitan para hacer tareas, para reforzar tareas municipales, me tomás esta gente, ¿no? Y a ver, esto lo hubiéramos querido hablar con el intendente cara a cara, como de otras cosas también que nosotros denunciamos, pero que bueno, si no nos da la reunión, nosotros no tenemos más remedio que denunciarlo públicamente, y es así, después la gente que lo tome, lo deje, nadie me va a poder decir mañana de que yo no lo dije. Esto para nosotros, en nuestro punto de vista, está mal. Alguien puede valorar que está bien esto. Nosotros entendemos de que sueldo de 15.000 pesos contra sueldos de 120, 150, no está bueno. Está bueno porque esta gente tiene familia también, y hay que comer con 15 lucas. Entonces, es complicado. Y por 3 meses, ¿y qué pasa después de los 3 meses? Esta gente, ¿qué hacemos? Lo dejamos, entonces, y las tareas municipales, ¿quién las va a hacer después? Entonces, porque, no es que se va a generar más cuadras para barrer más cuadras, las cuadras están, el barrio va a existir, eso ya existe, entonces, el problema es de que se ha ido gente, no se ha repuesto, y bueno, las tareas no se hacen, o se hacen menos, o bueno. Eduardo, entonces, pero en los cargos estos ocupados por cuadros políticos, sí. ¿Cuántos son? ¿Ustedes los tienen contabilizados? En realidad, vos sabés que es bien difícil, porque hay cosas que nosotros hemos accedido a la resolución y hay cosas que no entendemos todavía cómo no accedemos a la resolución. Tenemos unos cuantos que sí sabemos quiénes son, ¿no? Si son 1, 2, 25, está mal. Ahora se genera un cargo político por 3 meses, porque se extendió la elección, entonces se extendió el plazo de la intendencia, pero en realidad está mal. Hubiera estado mal si hubiera sido todo normal también. Pero hubiera sido por tres meses. ¿Se da que hay una función y hay dos responsables para esa función? No, eso es otra discusión que tiene que ver con todos los que volvieron, que estaban en otro organismo, ¿no? Ajá. En pase en comisión, y vuelven. Muchos de los que tenían cargos, lo habían concursado, un director de un comunal, no sé si es el caso, pero ponele que sí, o un lo que sea. Había concursado el cargo, era director, el cargo era de él, pero se fue en comisión, ¿no? Ese cargo fue ocupado por 10, 15 años por otra persona, ¿no? Con asignación de funciones o interinato, asignación de funciones. Entonces, ¿qué pasa? Ese servicio se hizo como la persona que estaba a cargo en este momento creía. Entonces funciona así, funciona con la cabecita de él. Ahora, el otro que viene a ocupar su cargo, ¿qué hace? uno de los dos y que tendría que dejar el cargo. Hasta ahora ninguno que yo sepa, digo, y también por eso la reunión de intendente, porque capaz que no aclaran de que sí, de que, o sea, bajaron alguna asignación de funciones o bajaron algunos de los interinatos, y asumió el que volvió, o los que volvieron todavía no asumieron. Puede ser, digo, o sea, pero en realidad no la tenemos tan clara esa. Lo que sí es cierto es que hay, en ese caso, habrían dos personas para el cargo. O sea, que obviamente el titular es uno, ¿no? Claro. Lo que sí nosotros, a ver, y está mal y hay que resolverlo, ¿no? Porque también ahí se te va una plata, que capaz que no es tan importante como la otra, pero se va. Y a ver, yo no quiero administrarle la plata a la intendencia, te aclaro. El tema es de que sí quiero que entren compañeros municipales, que entren trabajadores que hoy están desocupados. Sí. Entonces, si me dicen no hay plata, cuando me dicen no hay plata para que entren, nosotros creemos de que sí, de que hay. Y hay plata y hay tarea para ellos. Y hay mucha tarea. Y cuando hablamos de que hay tarea, estamos hablando de la del vecino, ¿no? De qué servicio le damos al vecino, ¿está claro? O sea, y también cuando hablamos de que si se gasta más la plata, estamos hablando de la plata al vecino, ¿no? ¿Está claro? Entonces, yo no me voy a meter a administrarle la plata a la intendencia, porque después lo primero que te dicen es, vos, ustedes quieren dirigir la intendencia. No, nosotros no queremos dirigir la intendencia. Nosotros dirigimos a León, pero reclamamos cosas y tenemos fundamentos para reclamar las cosas. Y si no fuera así, es por eso que le pedimos las reuniones al intendente o a los directores para que nos aclaren que, bueno, que si ellos no nos dan las reuniones, nosotros, chau, o sea, no tenemos más remedio. Para mañana, puede sí. haber una reunión, Eduardo. Entonces, 30 segundos mañana, nos quedan. Mañana aparentemente habría una reunión por el tema de los 1.000 que van a entrar, porque bueno, también nos preocupa cómo se van a, de dónde nos van a sacar los 1.000, qué va a pasar con los 1.000, en qué condiciones van a trabajar, qué tareas van a hacer, pues todo una incertidumbre. Claro. Uh-huh. No estaría, aparentemente sería mañana, la semana que viene tendríamos la reunión con el intendente. Muy bien. Eduardo Viñolo, presidente de ADEON, muchísimas gracias por el tiempo y la información. Dale, José Luis, un abrazo grande, abrazo a toda la audiencia. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.